Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. President Obama's heading to Tucson, Arizona. El presidente Barack Obama se dirige hoy a Tucson, Arizona, para asistir al funeral de las víctimas del atentado a tiros del sábado que dejó a la congresista Gabrielle Giffords seriamente herida, a otras 6 personas muertas y a 13 más heridas. El lunes, el hombre acusado del ataque, Jared Loughner, compareció ante un tribunal de Phoenix para la acusación formal. Además, se publicó una foto de archivo en la que se ve a Loughner, de 22 años, sonriendo ante la cámara. El lunes se hizo un minuto de silencio en todo el país, así como en la Estación Espacial Internacional. El comandante de la Estación Espacial es Scott Kelly, cuñado de Giffords. Este envió un mensaje desde el espacio. El comandante Scott Kelly manifestó: al mirar por la ventana veo un planeta muy hermoso que parece atractivo y pacífico. Lamentablemente no lo es. En estos días se nos recuerdan constantemente los hechos de violencia atroces y el daño que podemos hacernos unos a otros, no solo con nuestras acciones, sino también con nuestras palabras irresponsables. Ayer trascendió que menos de 24 horas antes de que le dispararan, la congresista Gabrielle Giffords escribió una carta a un destacado republicano de Kentucky expresando su deseo de hallar maneras de suavizar la retórica y el partidismo. El tiroteo de Tucson también revivió el debate nacional sobre el control de armas. La congresista demócrata Carolyn McCarthy, de Nueva York, y el senador Frank Lautenberg, de Nueva Jersey, dijeron que planean presentar un proyecto de ley que regule los cargadores con alta capacidad de municiones, como el que usó Loughner en el atentado. McCarthy se postuló para el Congreso luego de que su marido fuera abatido y su hijo resultara gravemente herido en un tiroteo ocurrido en 1993 en un tren de cercanías de Long Island. En otras noticias, un hombre de Colorado compareció ante la justicia el lunes, acusado de haber amenazado al personal del senador demócrata Michael Bennet. Según el acta del arresto, John Troy Davis llamó a la oficina de Bennet la semana pasada y amenazó con prender fuego al perímetro de la oficina y disparar contra todo el personal del senador. Se presume que Davis, de 44 años, estaba descontento con los beneficios del Seguro Social. El ex líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom DeLay, fue sentenciado a 3 años de cárcel por canalizar ilegalmente $190,000 de donaciones empresariales a candidatos legislativos republicanos de Texas. Tras la sentencia, DeLay fue liberado a la espera de la apelación pendiente. Además, deberá realizar trabajos comunitarios durante 10 años por una condena aparte por un delito de lavado de dinero. El secretario de Defensa Robert Gates dijo hoy que Corea del Norte se está convirtiendo en una amenaza directa para Estados Unidos y que en un plazo de 5 años podría desarrollar un misil balístico intercontinental que podría impactar en Alaska o la costa oeste. Gates realizó estos comentarios durante una visita a Pekín. El New York Times calificó sus comentarios como un cambio importante en el gobierno de Obama, que hasta ahora ha visto a Pyongyang como una amenaza de proliferación. El Times informa que la evaluación puede impulsar un movimiento para expandir una base militar en Fort Greely, Alaska, que está armada con un interceptor de misiles diseñado para detener a los misiles de Corea del Norte antes de que caigan en Estados Unidos. On a surprise trip to Afghanistan. En un viaje sorpresivo a Afganistán, el vicepresidente Joe Biden dijo hoy que Estados Unidos podría mantener las tropas en Afganistán después del 2014 si así se lo solicitaba el gobierno afgano. Biden afirmó: "No nos vamos si ustedes no quieren que nos vayamos". Hasta ahora, el gobierno de Obama ha dicho públicamente que Estados Unidos transferirá la responsabilidad por la seguridad de las fuerzas afganas en el 2014. The outgoing head of the Israeli spy. El jefe saliente del Mossad, la agencia de espionaje israelí, es objeto de críticas por haber admitido que el presunto programa de armas nucleares de Irán no representa una amenaza inminente para Israel. En su último día como jefe del Mossad, Meir Dagan dijo la semana pasada que no creía que Irán fuera a tener capacidad nuclear antes de 2015, tras las fallas que han retrasado varios años el programa nuclear de ese país. Los comentarios de Dagan merecieron poca atención en Estados Unidos, pero causaron conmoción en Israel. Sever Plocker, redactor principal del periódico israelí Yediot, describió las afirmaciones de Dagan como una de las declaraciones históricamente más importantes que se hayan hecho en el Estado de Israel en los últimos 10 años. En una noticia publicada por Fox News, se acusó a Dagan de sabotear los esfuerzos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para crear una sólida coalición internacional contra Irán. Israel está siendo criticado internacionalmente por demoler el Hotel Jeper en Jerusalén Oriental para construir 20 nuevas casas para familias judías. Este hotel fue construido en la década de 1930 para el gran muftí musulmán Ajamin Husseini. En 2009, el Palacio Municipal israelí aprobó los planes de reemplazar el hotel con apartamentos, a pesar de que Washington expresó su preocupación al embajador de Israel en Estados Unidos. En ese entonces, el primer ministro Benjamin Netanyahu respondió alegando que los judíos tienen derecho a vivir en cualquier parte de Jerusalén. El lunes, la secretaria de Estado Hillary Clinton condenó este proyecto, alegando que socavaría los esfuerzos de paz para lograr una solución en dos estados. El portavoz de la ONU, Martin Nesirki, también criticó la decisión de Israel. Martin Nesirki dijo: el secretario general censura la destrucción que tuvo lugar ayer en el Hotel Shepherd en el territorio ocupado de Jerusalén Oriental para hacer lugar a nuevas unidades de asentamiento en el corazón de un barrio palestino, lo que únicamente avivará las tensiones. Es muy lamentable que no se tenga en cuenta la creciente preocupación internacional por la expansión unilateral de los asentamientos israelíes ilegales. Estas acciones perjudican gravemente la posibilidad de lograr una solución negociada para el conflicto entre Israel y Palestina. El secretario general, una vez más, exhorta al gobierno de Israel a que tome las medidas que sean necesarias para congelar la construcción de asentamientos en cualquier parte del territorio ocupado. En Túnez, al menos 35 personas murieron en los últimos días a causa de los enfrentamientos con la policía durante las protestas. La Federación Internacional de los Derechos Humanos dice que el número de muertos podría llegar a 50. El lunes, el Ministerio de Educación tunecino cerró las escuelas y universidades del país por tiempo indeterminado. El desempleo de los jóvenes ha sido un factor relevante en las protestas, así como también la censura del gobierno. El presidente tunecino Sine El Abidine Ben Ali, quien describió las protestas como actos terroristas, prometió crear 300.000 empleos. No obstante, quienes critican a Ben Ali permanecen escépticos y sugieren que el presidente está haciendo promesas vanas. En Australia, al menos 10 personas murieron y 78 siguen desaparecidas luego de que inundaciones repentinas sin precedentes arrasaron con el sur de Queensland. Entre las personas que murieron se encuentra un niño de 4 años que se ahogó tras caer de un bote de rescate. La primera ministra australiana, Julia Gillard, dijo: la nación debe prepararse para el hecho de que el número de muertos a causa de las inundaciones repentinas y cortinas de agua de ayer probablemente aumentará. Ahora las inundaciones amenazan Brisbane, la tercera mayor ciudad de Australia. En noticias de Perú, la activista estadounidense Lori Berenson regresó ayer al país para solicitar que le permitan permanecer en libertad condicional. El año pasado fue liberada tras cumplir casi 15 años de su condena de 20. Berenson le dijo al tribunal que deseaba dedicarle su hija a su hijo de 20 meses, Salvador. Lori Berenson dijo: creo que no soy un peligro para la sociedad, que reconozco mi responsabilidad en el delito que cometí, que me siento arrepentida de ello. Estoy viviendo en sociedad hoy, estoy dedicándome de tiempo completo a un niño y soy su principal responsable de él. Y es mi derecho y mi deber hacerlo, es mi hermoso derecho, espero no perderlo. If Lori Berenson's request is denied, si el pedido de Lori Berenson es rechazado, podría significar la separación de su hijo, debido a que en Perú a los niños no se les permite permanecer en prisión con sus madres después de los 3 años. Berenson fue declarada culpable en 1996 por jueces militares peruanos encapuchados de colaborar con el grupo rebelde MRTA. El periódico The Guardian reveló nuevos detalles sobre cómo un oficial de la policía británica pasó 7 años infiltrándose en los más altos niveles del movimiento de protesta por el medio ambiente en Gran Bretaña y en varios lugares de Europa. Este oficial, Mark Kennedy, presuntamente participó en prácticamente todas las grandes protestas ambientales en el Reino Unido desde 2003 y su participación llegó tan lejos que ahora está siendo acusado de sobrepasar al límite de policía encubierto a agente instigador. En 2009, Kennedy fue expuesto cuando los activistas encontraron su pasaporte. Kennedy ahora está ofreciendo ayudar a los activistas que una vez espió, entre ellos activistas que fueron acusados de conspirar para cerrar una central eléctrica alimentada con carbón en 2009. Cuando Kennedy comenzó a colaborar con su equipo de defensa, los fiscales retiraron los cargos. En materia empresarial, Duke Energy adquirió la empresa Progress Energy en un acuerdo de casi 14.000 millones de dólares, creando así la mayor empresa de servicios públicos del país. Esta empresa conjunta también se convertirá en el tercer mayor proveedor de energía nuclear del país. Los analistas dicen que esta fusión podría ayudar a Duke a expandir su capacidad nuclear en un intento por construir nuevos reactores. Jim Warren, de la Red de Conciencia y Reducción de los Desperdicios de Carolina del Norte, Norte dijo, la compra por parte de Duke de Progress es considerada en gran medida como un esfuerzo por fortalecerse financieramente para construir plantas nucleares. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, compareció hoy ante un tribunal de Londres mientras su abogado intenta rechazar su extradición a Suecia para un interrogatorio sobre presuntos delitos sexuales. Una audiencia plena de extradición de 2 días fue fijada para el 7 de febrero. Activistas en contra de la tortura planean marchar desde la Casa Blanca hasta el Departamento de Justicia esta mañana para protestar por el 9º aniversario de la apertura de la prisión de Guantánamo. Los organizadores de la protesta, Witness Against Torture, dicen que la marcha será liderada por 173 personas encapuchadas vestidas monos para representar a los 173 hombres que siguen detenidos en Guantánamo. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.